Bueno, Luis, acá seguimos en el Enredando las Mañanas y te propongo lo siguiente. Mira, el día lunes, 17 de octubre, el 17 de octubre es una fecha muy especial para los familiares y amigos de Luciano Arruga, porque esa fecha, en el año 2013, a las 6 de la mañana, después de una preparación muy meticulosa, uh-huh, muy mantenida entre 10 personas para que no se filtrara la información, y cuando el espacio, lo que hoy es el espacio Luciano Arruga y en ese momento era el ex destacamento, ya estaba cerrado, ya no funcionaba como destacamento policial, pero tenía la gendarmería allí y a los familiares afuera. Estamos hablando del destacamento donde Luciano Arruga fue torturado y la justicia lo ha demostrado, y por eso sentenció a 10 años de prisión por torturas a un policía el año pasado. Decidieron tomar ese lugar. Eso fue el 17 de octubre del 2013. Exactamente un año después, el 17 de octubre del 2014, estaban en el CELS todavía asombrados, dando la noticia de la identificación de los restos de Luciano enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, el cementerio municipal de la ciudad de Buenos Aires. Habían pasado 5 años y 8 meses de su secuestro y desaparición. Aquí, quienes hacemos la retaguardia, hicimos un documental radial en 2 partes. La semana pasada, en Enredando del jueves, de hecho, escuchamos una parte del primero. Ayer por la noche se estrenó la segunda parte y nos gustaría compartir en Enredando, aunque sea un segmentito, que es el comienzo, en realidad, de la segunda parte, que, como sucedió con el primero, seguramente nuestros oyentes van a poder escuchar a través de las diferentes radios de la red que están, digamos, abiertos a pasar este material, que obviamente, como todo lo que hacemos en medios comunitarios, alternativos y populares, es para, justamente para eso, para que sea difundido libremente. ¿Te parece? Vamos. Nos metemos en ese clima y a la vuelta seguimos con lo informativo. Pero esto también lo es, porque el sábado va a haber una actividad que van a hacer en ese lugar los familiares y amigos de Luciano Arruga. Apareció el cuerpo de Luciano atropellado por una camioneta, un auto en la General Paz, en un lugar en el que nadie cruza la General Paz y Emilio Castro. Y mucho menos alguien que conoce el lugar como lo conocía Luciano, ¿no? Es delirante cruzar General Paz y Emilio Castro. Exactamente. Se están acomodando los colegas. Cuando se acomoden los micrófonos de cada uno, aparecerá Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, para decir algo. Vencimos a la desidia, vencimos la impunidad, vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes, con un ejemplo, con el caso de Luciano. Pero con el caso de Luciano logramos vencer. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos que no están. entre bicicletas de cristal. Logramos el objetivo. El que tenía yo era encontrar a mi hermano. Lo encontré. Ahora vamos a descansar. Les pedimos, si es que se puede, y si podemos llegar al corazón de cada uno de ustedes y de los medios de comunicación, el mayor de los respetos. La voz oficial está acá, no está en otro lugar. Nosotros seguimos denunciando la criminalización y la discriminación hacia los jóvenes, seguimos denunciando la violencia institucional y hoy más que nunca denunciamos la violencia institucional en su conjunto. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad, el poco valor que se da a la vida de los pobres. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Me acompañas en esto. Digo, a mí me parece que lo que hay que ayudar a desmontar ahora es la posibilidad de que alguien pueda empezar a creer el discurso de que a Luciano lo atropelló un auto, como decía Vanessa, y que se murió por esa causa. Luciano vivía a 20 cuadras de Emilio Castro y la General Paz, donde sucedió este hecho. Conocía perfectamente la peligrosidad de cruzar la General Paz. Totalmente, pero totalmente. Pero aparte ahí tenés un puente por debajo, que es el puente de Emilio Castro, sí, que pasás, todo el mundo pasa por debajo. Exacto. Nunca se va a ocurrir subir en los lugares que creo que no hay escalera inclusive para subir. Exacto. No, una empalizada. Hay que subir no hay escalera, hay que subir por la no hay escalera de pasto, por supuesto. No, y bueno, eso creo que va a ser responsabilidad también de la prensa que ha estado acá, de que quede bien claro que a partir de este hecho, que hasta ahora nos enteramos que fue así, habrá que rearmar todos los canales de investigación para que digan, bueno, cómo llegó Luciano, ¿no?, a esa vía rápida de la General Paz a las 3:30 a.m. Por lo que dice la causa, fue operado y a las 8:00 a.m, según el parte del Santo Gianni, muere. Se va a exhumar para hacer el cotejo genético y vamos a pedir que en esta exhumación, antes, digamos, de la despedida que la familia quiere hacer, se haga una autopsia, porque mira, hay algo, Fernando, que hemos aprendido durante tantos años, que los cuerpos hablan, los cuerpos hablan, por más que hayan pasado muchos años. Estamos hablando de los compañeros detenidos desaparecidos, los cuerpos que están apareciendo hablan. Sí, entonces, sí, esta reautopsia que se haga tiene que justamente sea bastante esclarecedora y ayudar a que, bueno, Luciano a través de su cuerpo pueda contarnos qué hicieron con él. Inicial para analizar. Por 6 años medio país estuvo buscando a Luciano Arruga. Los mismos 6 años ese pibe estaba enterrado como NN en un cementerio público después de haber pasado por un hospital público y con la autorización de un juez de la nación. Y a ese pibe se le habían tomado huellas dactilares antes de enterrarlo, porque de hecho la identificación se realiza

Yo no hablaba. Era una persona que no, no decía nada. Y ella preguntó. Y le dijeron que sí, que hubo un accidentado a las 3 de la mañana. Mi hija dijo, ¿puedo pasar a verlo? No, porque está en terapia intensiva. Mi hermano es morocho, tiene 1,74 m, 72. Tiene pelo lacio, cortito, tiene un arito. Espere que me voy a fijar. 25 minutos, espera. Vino y dijo, no, no da con las descripciones. Este chico, este masculino, NN, es mayor de edad y es de tez blanca. Y que me lo vengan a decir acá, que me traigan al que me dijo eso y que me retrujen en mi propia cara, en la cara de una tía, en la cara de un tío, de una prima, y quizás Vanessa, porque estaba muy desorientada, ella no se acuerde, pero somos cuatro personas y las cuatro decimos lo mismo. Esto fue encubrimiento, y si no, ustedes decían qué fue esto, porque yo lo busqué por todos lados. Y mi hijo estuvo hasta mayo, creo, ahí. Bueno, así arranca el segundo capítulo, la parte final del documental radial que hicimos desde la retaguardia para recuperar momentos del archivo de todos estos años. Todas las voces que se escuchan son parte del archivo de todos estos años de acompañar la causa por parte de los medios comunitarios alternativos y populares. Y como decíamos, el sábado hay una actividad en lo que era el ex destacamento y ahora es el espacio Luciano Arruga. Quiero que escuchemos, y con esto cerramos este bloque y seguimos caminando hacia las 12, hacia el final de Enredando, la convocatoria que han armado los familiares y amigos de Luciano. El 17 de octubre del 2014, gracias a una lucha de 5 años y 8 meses, el Estado se vio obligado a entregar los restos de Luciano. El 31 de enero del 2009, Luciano había sido secuestrado por la policía bonaerense y horas después fue forzado a cruzar la General Paz por la vía rápida. Esta es una metodología sistemática del aparato represivo del Estado, heredada de la última dictadura y perfeccionada en democracia. El sábado 22 de octubre te invitamos al espacio Luciano Arruga, ex destacamento de Lomas del Mirador, a una nueva jornada de lucha y memoria. Porque luchamos por el derecho a saber, encontramos a Luciano. Ahora luchamos por el derecho a la verdad, porque no fue un accidente. ¿Qué pasó con Luciano Arruga? Hace cerca de un año, Ismael Serrano se acercó a la familia de Luciano, tuvo una charla con Vanessa, estaba interesado en conocer detalles de la causa de Luciano, de la que había escuchado, y terminó componiendo este tema que se llama Los Invisibles. Los invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Hoy Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un gol un pibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja como humo, se desdibuja como humo. Ella la reina de toda bailanta, luna que alumbra los locos. En un corsario sin barco ni playa, en que esconder su tesoro. Ambos caminan sobre un mar de barro.